voy pa' tierra que no conozco, voy pa' tierra que no conozco, y Dios bien sabe si yo vuelva. ¡Ay! Mi primo fue que me invitó, mi primo fue que me invitó, y que llevara mi violina, pa' que fuéramos a Mopó, pa' que fuéramos a Mopó, a divertir a la mombocina. Cuidado con la patilla, pollo. ¡Uy!